Radioactiva. Molesta, ruidosa, mala, revoltosa, retobada, provocadora, diversa, rarica, retobada, provocadora, diversa, rarica, radioactiva. Hola, buenas tardes. Este es un nuevo programa de Radioactiva. Estamos hoy con Lali. Lali Rodríguez en el piso, estamos las dos, yo Alejandra de la Riva, y está en la operación Bomba Guzmán. Este es un programa que hacemos en articulación con comunicadoras del 8300, María de los Ángeles Galeazzi, trabajadora de la radio, y la colectiva feminista La Revuelta. Bueno, estamos en vivo por el aire de la 103.7, de 14 a 15 nos vas a escuchar y podés comunicarte con nosotras en el teléfono de la radio, que es el 448-2270, o también podés escuchando entrando a www.8300.com.ar o www.larevuelta.com.ar o a nuestro blog de Radioactivas. Y vamos a empezar con música este programa de hoy. Vamos a empezar con un tema de María Elena Walsh. Así es, Ale, vamos a escuchar a María Elena Walsh. Ella es poetisa, escritora, música, cantautora, dramaturga y compositora argentina, que ha sido considerada como un mito viviente, un prócer cultural. Su rechazo por las injusticias y el abuso de poder, su canción Como la cigarra, es una declaración de principios en este sentido. Y su permanente prédica contra las rutinas en el campo de la creación fue innata. El entusiasmo que causó su invitación a los y las niñas a usar la fantasía con humor y belleza, hasta hoy es un ejemplo de admiración de todos, todas y todos. Escuchamos entonces el tema Serenata para la Tierra de Uno. Porque me duele si me quedo, pero me muero si me voy. Por todo y a pesar de todo, mi amor, yo quiero vivir en vos. Por tu decencia de vida y por tu escándalo de sol, por tu verano con jazmines, mi amor, yo quiero vivir en vos. Porque el idioma de infancia es un secreto entre los dos. Porque le diste remoto al desarrollo. Antiguas rebeldías y por la edad de tu dolor, por tu esperanza interminable, mi amor, yo quiero vivir en vos. Para sembrarte de guitarra, para cuidarte en cada flor y odiar a los que te castigan, mi amor, yo quiero vivir en vos. Porque el idioma de infancia es un secreto entre los dos. Porque le di desarraigo de mi corazón, porque me duele si me quedo, pero me muero si me voy. Por todo y a pesar de todo, mi amor, yo quiero vivir. Thank you. Estábamos escuchando Serenata para la Tierra de Una de María Elena Walsh, y este tema habla un poco de épocas bastante problemáticas y habla del exilio. Te contamos que, sí, seguramente ya sabés, María Elena Walsh nos dejaba en enero del 2011, ¿no? Bueno, y este sábado vamos a arrancar con una nueva temática en Radioactiva. Durante los programas que van a seguir y hasta fines de julio, vamos a abordar temáticas referidas a las disidencias sexuales y de género. Sabés también que esta fue la temática por excelencia del Sin Closet. Y hoy vamos a rescatar y traer al aire las luchas y las voces de mujeres lesbianas. Gozar sin norma, sin ley. Y en esta primera parte del programa vamos a compartir una entrevista que le realizamos a Gracia Trujillo. Gracia Trujillo es una activista lesbiana, queer, española. El último colectivo de que formó parte fue el Grupo de Trabajo Queer y es doctora en Sociología por la UAM y profesora. A Gracia le interesan las teorías y prácticas políticas feministas y LGTB queer, ámbito en el que cuenta con diversas publicaciones y en el que colaboró en varios trabajos colectivos. El último libro de Gracia es Deseo y Resistencia, 1977-2007, que abarca 30 años de movilización lesbiana en el Estado español. Ella hizo varias presentaciones de este libro en Buenos Aires durante el mes de mayo. Y en la contratapa de Adelanta dice que las activistas lesbianas llevamos 30 años organizadas en el Estado español, y ahora que se ha empezado a hablar de la memoria histórica, es necesario, urgente, que empecemos a rescatar las y las nuestras. Sin memoria no hay análisis ni historia posible. Simplemente no existimos. Bueno, ahora sí vamos a escuchar a Gracia Trujillo. En el primer audio que vamos a compartir con vos, ella se presenta y nos relata cuáles fueron sus propósitos a la hora de escribir este libro. También le pedimos que nos explique los sentidos de esas dos potentes palabras con las que titula su libro Deseo y Resistencia. Soy activista, lesbiana, feminista, queer, en el Estado español. Llevo bastantes años ya militando en diferentes grupos. Empecé en el feminismo, luego en grupos de lesbianas, radicales, y después ya en grupos queer, ¿no? Que tratábamos de aunar diferentes otredades, digamos, y de tender puentes a otras movilizaciones. Es un poco mi trayectoria y en lo que ando ahora actualmente. Vine a Argentina con una estancia de investigación invitada por el Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires. Llevo acá desde febrero. Vine con una estancia de 4 meses para trabajar acá sobre los activismos LGTB queer, contactar con gente que ya conocía, pero por escribirnos, me apetecía mucho verles, bueno, ver qué onda andaba por acá. Y en ese marco de mi estancia aquí surgió la posibilidad de ir presentando el libro, porque me lo pidieron en la librería Otras Letras de aquí de Palermo, de Buenos Aires. Luego ha ido surgiendo en otros marcos el hablar del libro, tanto en la UBA como fuera. Pero vamos, me vine con un proyecto más amplio, no solo a presentar el libro. En el prólogo del libro yo explico, en la introducción explico que Deseo y Resistencia en realidad es una expresión que yo me encontré en algún escrito de Joan Nestlé, que es una activista y académica estadounidense, que bueno, yo admiro mucho en las dos facetas, y me gustó muchísimo la expresión Deseo y Resistencia, porque al hablar de deseo, yo lo que intentaba era poner en primera línea los cuerpos, poner en primera línea esos otros deseos, esas otras prácticas ninguneadas, estereotipadas, llenas de prejuicios en la sociedad en general y también en muchas veces en los movimientos sociales, ¿no? Estoy hablando, por ejemplo, del feminismo, cómo se han invisibilizado otros deseos, en este caso los deseos lesbianos. Y al hablar de resistencia, lo que yo quería hacer era, bueno, esa mención a cómo resistimos. Hay muchos tipos de resistencia. resistencia, la resistencia como una, como esa noción foucaultiana, ¿no? De donde hay poder hay resistencia, es decir, nosotras no huimos a comunas hippies como hacían en los años 70, que estaba muy bien, ¿no? Sino que resistimos en la sociedad en la que vivimos, ¿no? Resistimos en nuestros espacios de trabajo, resistimos en nuestro, en las familias, en la calle, frente al Estado. Y resistimos de muchas maneras. De eso también el feminismo sabe mucho, claro. Yo hablo de las resistencias queer, digamos, ¿no? De resistencias de todas las multitudes sexuales que no entramos en los esquemas de heteronormativos y heteropatriarcales. Yo en el libro lo que hago es hacer 16 entrevistas a activistas clave, digamos, activistas que han estado bastante tiempo en el movimiento y no solo eso, sino que han tenido un peso importante en la cuestión organizativa, en la cuestión de los discursos. Y bueno, yo lo que traté de incluir, digamos, a todas las corrientes y además a no solo a la gente que está militando en Madrid, sino tratar de hacer una amalgama de un espectro más amplio, claro, de toda la geografía del Estado español. Lo que hice fue, y para eso fue fundamental, claro, contactar a las que yo ya conocía. Yo estoy en el activismo y a mí mucha gente me conoce también, y eso me facilitó mucho el acceder a otras con las que, por ejemplo, no tenía tanto contacto, porque digamos que las activistas me dieron como luz verde para llegar a esas otras, ¿no? En ese procedimiento de bola de nieve que hicimos en sociología, que una gente te lleva a otra gente, yo creo que ahí no fue casual que yo era parte del movimiento y digamos que me dieron el ok para seguir con la investigación. Y esto lo subrayo y además lo comento en el libro. Yo cuando comencé a escribirlo, en realidad, en parte fue por reacción a no solo a los silencios y a la invisibilidad total de la lucha lesbiana en el movimiento feminista y en el movimiento LGTB, sino a que se empezaban a publicar cosas que no venían del activismo y que siempre se hacían como una mirada como desde fuera, bastante, bueno, entre la ignorancia y un poco el desprecio sobre, en concreto, los grupos de lesbianas. Y a mí eso me dio muchísima rabia y pensé que, bueno, que igual ya era hora de que tomáramos nosotras la palabra y escribiéramos nosotras nuestras propias historias y recuperáramos nuestras memorias. Con esto no estoy diciendo, por supuesto, que mi libro sea el libro... Ni muchísimo menos. Yo he hecho mi contribución lo mejor que he podido y otras muchas y otros muchos están también escribiendo sobre estos temas. Y en los distintos capítulos del libro, Gracia señala las distintas olas de la movilización lésbica como diferentes ciclos de la protesta. Destaca que el caso español, la historia española, es similar al latinoamericano. La escuchamos hablar ahora de estos ciclos. El caso español, y tiene muchísimas similitudes con muchos países latinoamericanos, hay varias olas, que es, bueno, por decir de alguna manera, como varios como ciclos, ¿no?, en la protesta. En España, así, por decirlo sintéticamente, todo comienza en la época de después de la dictadura, claro, Franco muere en el año 75, y ahí irrumpen en la calle un montón de movimientos sociales, entre ellos los grupos por la liberación sexual, y ahí empiezan a organizarse las primeras lesbianas, ¿no?, dentro de estos frentes de liberación homosexual. Esa es como la primera ola, los años 70. La gente está movilizada por la derogación de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social, que lo que hacía es que demonizó a todas las minorías sexuales, que podían detener y meterte en la cárcel solo por tener pinta rara, solo por parecer, pues no solo gay o lesbiana o travesti o transexual, sino por ejemplo prostituta o mujer de mala vida, en fin, o de vida licenciosa, ¿no? Esa es la primera ola. Luego la segunda gran ola es la ola del feminismo lesbiano o del lesbianismo feminista, que son todos los grupos de lesbianas que se organizan dentro de las estructuras del feminismo. Y esa fue una ola, claro, fundamental, porque es la ola que es la que va consiguiendo los derechos del aborto, del divorcio, la despenalización de los anticonceptivos, bueno, toda la década de los años 80. Y luego es muy interesante porque en los años 90 irrumpen otras corrientes dentro del movimiento, ¿no? Que es todas las chicas que se están movilizando, y ahí hay todo un relevo generacional, chicas más jóvenes que empiezan a militar dentro de los colectivos mixtos con los gays, chicos y chicas transexuales, aunque esto es en minoría. Luego grupos que se han ido conformando en la federación, pues igual que tenéis aquí en Argentina, ¿no? Y fuera de la federación. Y esos que están fuera de la federación son todos los grupos queer, donde las lesbianas también tienen mucho protagonismo. Entonces en los años 90, digamos que en esa ola gigantesca, por decirlo de alguna manera, están conviviendo varias corrientes del movimiento. Claro, con todo movimiento pues hay diferentes posicionamientos ideológicos, organizativos, de discurso, etcétera, ¿no? Y ahora digamos que estamos en un momento, yo creo que bastante interesante, porque ahora se han empezado a defender todas estas posiciones desde lo que se ha denominado el transfeminismo o el transputa feminismo, que son esos grupos de feministas queer que están haciendo este trabajo como de lucha interseccional con otras batallas como la de las trabajadoras del sexo, o por ejemplo por la despatologización de la transexualidad, la pospornografía. O sea que digamos que ahora, fíjate que yo hablo en el libro de tres olas y yo creo que ahora estaríamos en una cuarta, que casi es un tsunami, ¿no? Porque está proponiendo un montón de cosas, está realmente haciéndolo con mucha fuerza, ¿no? Hola, que si recién te estás incorporando, te contamos que estamos escuchando fragmentos de una entrevista que le realizamos a Gracia Trujillo. Al principio del programa te contábamos quién es Gracia Trujillo, que está en este momento en Argentina presentando un libro. Si querés, te surgen inquietudes, si querés comunicarte con nosotras al 448-2270, bueno, te vamos a estar escuchando. Y entre las preguntas que le hicimos a Gracia Trujillo, que es una activista y teórica española, lesbiana, queer, le consultamos por una consigna que puede leerse en una pancarta que está en su libro, del libro Deseo y Resistencia, y la pancarta señala implacablemente: la familia nuclear es radioactiva. Y también sobre el título de otro libro en el que colaboró, que es El eje del mal es heterosexual. En esta parte de la entrevista nos va a explicar cómo se producen estas formulaciones y qué es un feminismo queer. Vamos a hablar. El eje del mal es heterosexual. Ese es el título de un libro que editamos, un grupo que nos llamábamos el Grupo de Trabajo Queer, que bueno, nos disolvimos ya hace unos pocos años. Lo comento porque el libro está publicado por Traficantes de Sueños y es un libro que desde el principio nos pidieron que fuera copyleft, que dejáramos que se publicara en la web, y dijimos que sí, porque era un libro que venía desde la militancia, nos pareció súper acertado, y lo podéis descargar en la web. Y es un libro que escribimos varios, bueno, es una compilación de varias voces. Yo creo que sigue siendo bastante interesante, pues, precisamente por esa diversidad de voces, y porque lo hicimos en un momento en el que estábamos en la calle movilizados contra la guerra de Irak. Entonces, bueno, no sé si os acordáis que Bush empezó a demonizar a todo esto, lo que llamó el eje del mal, y nosotras lo que queríamos hacer era esa intersección de la lucha que estábamos llevando en la calle, junto con decenas de miles y miles de personas, porque el gobierno de Aznar nos metió en la guerra contra Irak, por supuesto saltándose al parlamento, a la calle y a todo, y entonces estábamos movilizados como gays, lesbianas, feministas, transexuales, travestis, queer, en la calle, con las pancartas de no a la guerra, no a la guerra por petróleo, no sangre por petróleo, decíamos, y nos pareció eso, que teníamos que visibilizarnos en esas manifestaciones también como disidentes, ¿no? Desde el feminismo y desde la lucha queer. Y entonces de ahí eso se plasmó en el título del libro y en esa compilación, y de ahí surge eso. Y dentro del libro también hablábamos ya de una acción que hicimos dentro de una manifestación del orgullo gay lésbico, llamando la atención sobre cómo instituciones como la familia, a diferencia de lo que sucede con otros grupos sociales, por ejemplo, me refiero a personas negras, ¿no?, en las que la familia es un entorno más o menos, o en general podemos decir, no hostil, resulta que para gays, lesbianas y transexuales las familias muchas veces son entornos súper hostiles. Gente la echan de casa todavía hoy por tener relaciones con su mismo sexo, por plantear que son transgéneros, etcétera. Entonces nosotros queríamos, dentro del contexto del orgullo, visibilizar eso, ¿no? Que la familia nuclear es radioactiva, igual que en otras acciones, bueno, pues pancartas, o teníamos eslóganes en relación con el mercado laboral y toda la homofobia, la lesbofobia, la transfobia del mercado laboral, o del tema de las agresiones, o el tema de la pandemia del SIDA. Bueno, en esa ocasión lo hicimos con la familia, ¿no? Y para terminar, Gracia nos habla de sus opiniones sobre el estado actual de movilización en España, este nuevo movimiento de los indignados y su relación con el feminismo. Una cuestión compleja, ¿no? Este lunes justo estuve aquí en Buenos Aires hablando en diálogo con el grupo GLEFA, que coordina, entre otras, Judekis Espinosa, ¿no? Y estuvimos hablando de toda esta cuestión, de los debates del feminismo, el feminismo lesbiano, el feminismo queer, y cómo no se entiende igual acá, en este contexto, tal vez, como en el Estado español, ¿no? Para mí ser feminista queer significa ser disidente de un feminismo que, digamos, que no ha permitido la voz de esas otras, entre las que están las lesbianas, pero no solo, sino están también las trabajadoras del sexo, están las chicas que quieren llevar velo, están las migrantes queer, en fin. Para mí ser queer es esa señal de disidencia de ese feminismo no inclusivo. Y también es una manera de volver a las raíces, para mí, del feminismo radical, en el sentido de hacer esta crítica a un feminismo institucionalizado que está constantemente negociando y en parte siendo cooptado por el Estado, ¿no? En una lucha por los derechos, que sí, que siempre es interesante, pero que no, yo no entiendo la lucha feminista solo por ahí. Entonces, bueno, la verdad es que sobre esta cuestión es que podríamos hablar horas y horas. Es complicarlo sintetizarlo así en un par de frases. Me decían las amigas, estaban movilizadas en la calle y los amigos me decían, ¿qué haces por allí? Vente, que te lo estás perdiendo, ¿no? Porque para una vez en tantos años que sucede algo, porque realmente en España llevábamos, yo creo que un poco tal vez desmovilizados desde hace un tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, punto de partida, para mí es súper positivo que la gente haya salido a la calle, ¿no? Que hayan dicho, basta ya, un poco como lo que decíais aquí en los años del corralito, ¿no? Eso de que se vayan todos, ¿no? Yo creo que ha sido un poco como el sacar tarjeta roja a este sistema, que es una cosa ya tan, tan impresionante lo que está sucediendo, ¿no? Con el neoliberalismo atroz, ¿no? Que está dejando a la gente sin trabajo, sin vivienda, la gente joven está realmente desesperada, ¿no? Es una generación sin futuro. Yo creo que es muy interesante que la gente haya salido, haya tomado las plazas y haya dicho, ya está bien. A partir de ahí, luego, es muy interesante también que ha habido mucha crítica, por ejemplo, fíjate, desde grupos feministas que han estado en, por ejemplo, en Sol, en Madrid, que es lo que yo más he seguido, porque, bueno, es la ciudad donde vivo, que hubo una polémica porque había muchas chicas movilizadas, organizando un montón de cosas en la comisión feminista, y una de las cosas que sucedió, bueno, no sé si os ha llegado, es que habían colgado una pancarta diciendo, sin feminismo no habrá revolución, o la revolución será feminista o no será. Bueno, la cuestión es que la pancarta, un grupo de tipos medio violentos, bueno, que quitaron la pancarta, y entonces se generó todo un debate de si el feminismo tenía que estar ahí o no. Parece mentira que todavía volvamos a la discusión en esos términos, ¿no? Estás planteando una movilización por el cambio social, ¿cómo no va a estar el feminismo y cómo no va a estar la lucha LGTBQIES, ¿no? Y entonces, bueno, se generaron un montón de debates. Yo creo que eso incluso avivó todavía más la actividad de las compañeras. Bueno, yo lo he seguido, claro, desde acá, desde internet, pero lo que he visto ha sido que ha habido un montón de actividades, un montón de talleres, han hecho hasta un taller drag queen, bueno, taller con las compañeras trabajadoras del sexo, han sacado varios comunicados. Y bueno, todavía siguen, porque de hecho para este domingo hay una concentración otra vez. Hay un montón de cosas. Muy interesante, la verdad. Bueno, y esta voz que estabas escuchando es de Gracia Trujillo, que es una activista lesbiana queer española que está por Argentina presentando su último libro. Si te la perdiste y querés volver a escucharla, bueno, entra al blog de Radioactivas y vas a poder tenerla completa. Y ahora nos vamos a ir a la tanda. Radioactivas, inquietando subjetividades. ...103.7... Radio Universidad Calf. La diferencia está en el aire. El rock. Una actitud frente a la vida. Rock and roll. Planeta infierno. Cultura rock. Sábado 22 horas. Hacer un frente para eliminar a los tontos. Noticias, novedades, el rock de todos los tiempos en sus diferentes estilos y tendencias. Algo nuevo, algo viejo, algo queda. Planeta infierno. Para compartir el rock. Sábado 22 horas. Conduce Alejandro Carbosaloto. Tomado calor.

hombres, niños, mujeres, es decir, nadie. Parece que no quieren que tú descanses. Rozan con penas chicas tu sueño grande. Cuando no piden casas, pretenden panes. Gritan junto a tu cuna, no te levantes. Aunque su grito diga, oíd mortales. Duérmete oficialmente sin preocuparte. Solo algunas piedras son responsables, que los lirios del campo no tienen hambre, que ya te están velando los estudiantes y el lucero trabaja para Estábamos escuchando Canción de Cuna para un Gobernante. Y en esta segunda parte del programa vamos a traer una conversación que tuvimos con nuestra amiga y compañera Mabel Belucci. Mabel Belucci es una activista queer y el año pasado salió publicado su libro Orgullo, una biografía política de Carlos Jáuregui. Vino a Neuquén a presentarlo y la hemos entrevistado también en el programa de Sin Closet. Bueno, sobre este libro sigue haciendo las presentaciones y generando debates. El 27 de mayo organizó en la Librería de Mujeres de Buenos Aires una mesa debate con el título de Nosotras que nos queremos tanto. Vamos a escuchar a Mabel relatando sobre los orígenes del encuentro. Y voy a contar un poco cómo se llevó a cabo esta actividad de Nosotras que nos queremos tanto, que fue una ronda de debate sobre la situación del lesbianismo hoy y que se hizo en la librería de mujeres. En realidad esta mesa yo la fui pensando a lo largo de 3 meses. Y la fui trabajando intensamente, ¿no? Yo sabía que era una situación muy difícil porque era poner una cantidad de referentes del lesbianismo que no dialogaban entre sí, que había muchas diferencias, separaciones, peleas. Pero lo decidí por una cuestión, porque el libro Orgullo, Carlos Jáuregui, una biografía política, tiene un capítulo dedicado al lesbianismo. Y entre tantas presentaciones y talleres que hice, nunca tuve la oportunidad que hubiese grupos de lesbianas que intentasen debatir en torno a ese momento histórico particular. Con excepción de Ilse Fuscova, acompañada con Claudina Marek, nunca tuve otra oportunidad. Entonces siempre me quedó rondando esa idea. Entonces, primero se lo propuse al Centro Cultural Ricardo Rojas, me dijeron que era un libro que había sido muchas veces presentado, entonces que no podía ser. Y dije, bueno, entonces la librería de mujeres, porque la librería de mujeres, que acaba de mudarse y que todavía no se inauguró, era como un lugar muy receptivo para todas nosotras y un lugar muy neutral. La librería de mujeres es como como la polis, al menos del feminismo heterosexual, del lesbofeminismo en Buenos Aires, es nuestra polis, y que ya el lugar mismo iba a ser convocante. Entonces, bueno, elegí el libro como algún tipo de disparador, porque ¿cómo iba yo a articular a nombre de quién? Entonces empecé a pensar las compañeras y a cada una la fui convenciendo que no era necesario hablar sobre el libro, que el libro iba a ser como un disparador. Entonces eso como fue como más tranquilizador. Y la que quería hablar sobre el libro que hablase, y la que no quería hablar que no hablase, pero el libro era tan solo una excusa, una simple excusa. Y además también porque con todo el debate tan intenso que se dio con la ley de matrimonios de gays y lesbianas, hubo una sola voz que monopolizó las diversidades de voces del lesbianismo. Entonces me parecía como medio injusto también. Y entonces siento que en muchos debates, por muchas cuestiones, las agrupaciones lésbicas tienen una cosa de puertas para adentro, ¿no? Es decir, que pueden discutir con mucha intensidad, con mucha riqueza, pero su palabra después no es tomada ni públicamente, no es tomada políticamente, no es tomada en cuenta. Y que ahí hubo una presencia muy fuerte por parte de María Rashid, pero si vos veías la cantidad de varones que había del otro lado, estaba totalmente descompensado. Entonces me pareció que esto era como una oportunidad, y además, que aparte yo tengo como un gran respeto al pensamiento teórico lésbico, digo, yo aprendí mucho dentro del feminismo, empecé a tener otra cabeza, digo, la heterosexualidad a mí empezó a hacerme ruido. Y entonces yo sentí que hay como un merecimiento, un reconocimiento a esas largas trayectorias de pensarse desde otras sexualidades, justamente con un protagonismo tan alto cuando del sujeto mujer, ¿no? Que ese sujeto mujer siempre está encarnado en heterosexuales y en una visión reproduccionista, ¿no? De esta mesa participaron también tres generaciones de lesbianas. Mabel nos va a contar ahora sobre los propósitos de esta mesa de debate, y cuando la escuches hablar de Claudina, se refiere a Claudia Marek, quien es la compañera de vida de Ilse Fuscova. Ilse fue una de las primeras lesbianas que se visibilizó como tal en este país. El colectivo El Baído fue también una propuesta interesante que el colectivo lo auspiciase, porque eso iba a permitir que estuviesen también integrados, no al debate, pero sí acompañando el debate, que eso es lo que me parece interesante, por eso es una articulación, acompañando el debate, agrupaciones gays y gays independientes y también travestis, ¿no? Que bueno, que el debate se iba a centrar entre las referentes lesbianas, pero que había un otro gran público que iba también a escuchar, que iban a ser mujeres heterosexuales, feministas activistas, feministas teóricas, gays, de organizaciones, travestis, transexuales, con una mirada más queer, porque si no, a mí no me correspondía hacer esa convocatoria. Y bueno, fue así que a la primera que hice, yo dije, ¿cómo puedo atraer a toda esta diversidad? Y poniendo a Ilse Fuscova. Entonces invité a Ilse Fuscova, que aparte de ser una, como un referente muy fuerte del lesbofeminismo, fue la ex directora de Cuadernos de Existencia Lesbiana. O casualidad que acompañó también Claudina Marek, que ella no va más a actividades lésbicas, pero bueno, le interesó. Después también invité a Adriana Carrasco, también la coautora de Cuadernos de Existencia Lesbiana. Entonces a partir de allí se armó tres generaciones de lesbianas, ¿no? Después invité también a Mónica Santino, expresidenta de la CHA, que lamentablemente no pudo venir. Ella surgió como lesbiana dentro de un colectivo mixto, y esto era muy rico. Bueno, y después se sumó Florencia Gemetro, integrante de Les Madres, con una mirada ya más queer, que viene de Hijos, que me parecía interesante que hubiese como mayor amplitud. Después María Luisa Peralta, integrante del Frente Nacional por la Ley de Identidad de Género, una activista anarquista. Después a Sonia Bonoraski, de la revista Barulleras, que no vino. Fabiana Túñez, de la Casa del Encuentro. Valeria Flores, que escritora y activista lesbiana y queer. Yuderki Espinosa, que es una feminista anticolonialista, lesbiana. Canela Gravila, del colectivo Las Furiosas, activista lesbiana también, feminista. Y aproveché a mi favor que está en el país Gracia Trujillo, ¿no? Que es una activista lesbiana queer, socióloga, que bueno, escribió este libro Deseo y Resistencia, 30 años de movilización lesbiana en el Estado español. Entonces, y después a Mónica Duba, que es una escritora lesbiana del grupo Ají de Pollo. Yo les propuse que no fuese tan solo porteño. Entonces vinieron compañeras de varios colectivos de La Plata, entre ellos Malas como las Arañas. María Luisa Peralta invitó a compañeras, que un grupo muy pequeño, Líbido, que es un grupo de zona oeste de la provincia de Buenos Aires. Y después también vinieron Elsa San Martín, que es una histórica de Las Lunas y las Otras, y Anita Rodríguez y Gabriela Aldestein. Fueron tres generaciones, compañeras que no se hablaban entre sí. Entonces, al hacerse una ronda, cada una se ubicó en el lado que quiso. Fue interesante. Los debates fue básicamente quiénes se asumían como lesbianas y no mujeres, quienes se asumían como lesbianas feministas, quienes se asumían como lesbianas queer. El otro debate fuerte fue las tensiones tan grandes que hubo con el movimiento feminista más tradicional, más institucionalizado. Después el otro debate que hubo fue el tema de la tensión que implicaba que una figura tan pública como María Rashid esté ahora candidateándose y que no representa justamente a todas estas voces. Fue muy interesante porque no hubo climas de hostilidades. Eso fue rico porque justamente la invitación vino desde afuera. Y además el lugar era neutral, no había ningún otro objetivo más que estar juntas. Creo que no pusieron en duda la intención que yo tenía. Y además acompañada por un medio que trabaja tanto por la comunidad LGTB y como es el Baído, es decir, como que había muchas garantías, ahí se podían sentir cómodas. Significó, bueno, todo el aporte teórico, que no hay aportes teóricos nacionales, que una cosa es la producción académica que corre en paralelo y que no baja a los movimientos. Salieron tan contentas, de alguna manera, que plantearon ahí hacer una segunda ronda y que se va a hacer el 20 de este mes. Te contamos que estábamos escuchando, y nos queda todavía otro audio, a Mabel Bellucci. En esta última partecita que vamos a compartir, habla de la importancia del rescate de la memoria histórica de las lesbianas, y en esto coincide un poco también con el planteo de Gracia Trujillo. Así que vamos a escucharla. Hizo mucho hincapié en el rescate de la memoria histórica y, por ejemplo, se recordó la importancia que tuvo Tasmania, los encuentros de Tasmania, que era un bar de lesbianas que hacían actividades culturales y que durante un mes se contrató el bar, se hizo de puertas cerradas para adentro y una vez por semana cada colectivo iba a presentar sus posiciones, sus cuestionamientos, y así fue como fue tomando forma en ese momento lo que hoy se conoce como comunidad, ¿no? Entonces hubo una semana para lesbianas, otra semana eran los miércoles, para gays, para travestis, para transexuales. Entonces, de alguna manera también se tomó ese espíritu y eso se lo recalcó varias veces, ¿no? Eso fue en el 95. Entonces, de alguna manera se revivió ese clima. Así que bueno, así fue como salió la convocatoria, ¿no? Hubo mucha necesidad de rescate de memoria histórica. Y no, lo que no hubo fue pujas de personalismos. Bueno, estábamos escuchando lo que nos hablaba Mabel Bellucci sobre una actividad que se hizo llamada Nosotras que nos queremos tanto el 27 de mayo en la Librería de Mujeres de Buenos Aires. Y estas charlas, escuchaste cómo Mabel decía lo bien que les había ido, y entonces le han llamado ahora Diálogos Críticos del Activismo Lésbico, y van a tener un nuevo encuentro el viernes 24 de junio a las 18:30, y esto va a ser ahora en la Casa Brandon, en Buenos Aires. Y como ellas invitan a darle continuidad al espacio de diálogo entre diferentes activistas lesbianas, sumando otras voces, experiencias y posiciones políticas, nosotras esperamos poder dar cuenta de estos diálogos desde Radioactivas. Radioactivas. Cuando la seño diga buenos días, niños, pues no le contestes, manita, que no ve que eres una niña. Noticias radioactivas. Ya tiene fecha de inicio el juicio contra el asesino de Natalia Gaitán. La organización cordobesa Devenir Diverse informó que el juicio por el homicidio lesbófobo de Natalia Pepa Gaitán tendrá inicio finalmente el 26 de julio. Hablamos con Leandro Margaria del área de comunicación de la agrupación Devenir Diverse. Natalia Gaitán fue una compañera lesbiana que fue fusilada por el padrastro de su novia el 7 de marzo de 2010. Nosotros, desde Devenir Diverse, a partir del primer momento de la lucha, nos familiarizamos con la familia para ser creyentes en esta causa y entonces permitir a la familia un apoyo tanto moral como legal para llevar adelante la causa. Nosotros recientemente se produjo un aplazo en las audiencias por un tema procesal y entonces va a ser el juicio el 26 de julio. Julio a las 9 de la mañana en Tribunales 2. Estamos convocando a toda la comunidad que apoya esta causa, que entiende que estos crímenes son crímenes de odio hacia las personas por su orientación de sexo o identidad de género. Este crimen es un claro crimen de odio por orientación sexual. Natalia Gaitán fue asesinada por ser lesbiana. Si ella hubiera estado en una relación heterosexual, estas cosas no hubieran pasado. Matrimonio de mujeres denuncia discriminación. La imposibilidad de otorgar la identidad plena a sus pequeños trillizos recién nacidos llevó a dos mujeres recientemente casadas mediante la ley de matrimonio igualitario a denunciar por discriminación a las autoridades del Registro Civil de Carmen de Patagones, donde no se les permitió colocarle los apellidos de ambas madres a los tres pequeños que tienen pocos días de vida. El matrimonio que no pudo inscribir a sus hijos con el doble apellido tuvieron trillizos a través del método de inseminación artificial. La negativa de la institución gubernamental vulnera, según lo denunciaron, lo establecido en la ley de matrimonio igualitario. Una de las madres recordó que el artículo 37 dice que los hijos de matrimonio del mismo sexo o de distinto sexo podrán ser anotados con cualquiera de los dos apellidos primero y llevar el de las dos mamás o el de los dos papás. Reconoció también que la misma negativa a inscribir los hijos con los apellidos de las dos mamás se dio también en Bahía Blanca y casos similares se han producido en otras ciudades del país, encontrándose con la argumentación de que solo pueden inscribirse con el apellido de la madre biológica. Informaron también que en Entre Ríos hay un caso en el que se pudieron inscribir hijos de una pareja del mismo sexo con el doble apellido, pero que en otros lugares como La Plata se produjeron también las mismas trabas. Crítico informe de las Naciones Unidas sobre la trata en Argentina. Luego de una visita a la Argentina, la relatora especial de las Naciones Unidas sobre la trata de personas, Joe Ezeilo, realizó un informe en donde manifestó que el 43% de las víctimas rescatadas estaban siendo explotadas en la provincia de Buenos Aires. El informe deja bastante clara las falencias de la ley 26.364, los problemas de la persecución penal, la impunidad y la corrupción policial, y llama la atención sobre la falta de investigación sobre el lavado de activos. Hay un párrafo especial dedicado a las organizaciones de la sociedad civil, las que actúan con una enorme falta de apoyo y de medios. Se refiere a los ataques a las organizaciones que se ocupan del tema de la trata en Argentina. Entre las conclusiones pueden mencionarse la ausencia de estadísticas, la limitación de la ley 26.364, la pobre coordinación de las actividades antitrata, en particular entre Nación y las provincias, la protección y acceso a la justicia de las víctimas son inadecuados, la falta de refugios y el seguimiento a la situación de las víctimas rescatadas, la capacidad para hacer frente a las cuestiones especialmente sensibles en la trata como la corrupción policial. Estreno del documental Test de la Vida Real. Se llevará a cabo el martes 28 de junio a las 20:30 en el Teatro del Viento. Participará de la presentación la directora del documental de España, Florencia Marano. El documental busca dinamitar los fundamentos del dualismo en nuestra sociedad. Estas fueron las noticias radioactivas. Radioactivas. Para imaginar otros cuerpos. Y bueno, estamos llegando al cierre del programa y te esperamos el sábado que viene a las 14 por la 103.7. Y te decimos que esto fue ¡Radioactivas! Día del Orgullo Lésbico, Gay, Bisexual, Travesti, Trans. Estreno en Neuquén del documental Test de la Vida Real. Martes 28 de junio, 20:30 horas, Teatro del Viento. Juan B. Justo, 648, Neuquén. Cada persona es un género. Estallan los... Infectar la heteronormativa. Un documental basado en la teoría queer que busca dinamitar el dualismo hombre-mujer, homo-hetero-normal-raro. Estallan los closets. Organiza Grupo Diversidad y Colectiva Feminista La Revuelta. Invita a Radio Universidad Cal. Radioactivas. Para hacer estallar todos los closets.